¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Aquí comienza una nueva edición de Échale Papas en Radio Almenara. Hoy es día 16 de octubre. Hablamos Guillermo, Sandra y yo, Javi. En el programa de hoy os vamos a acercar una de las competiciones más genuinas y especiales que os vais a poder encontrar. Empezamos. En esta liga los jugadores no hacen sombreros, pero lo que hacen sobre el césped es para quitárselo. Los porteros no son los únicos que estiran sus brazos. Los futbolistas no hacen paredes, derriban muros. Los fueras de juego no son lo importante es lo que sucede fuera del terreno de juego. Y el árbitro no recibe quejas, sino todo lo contrario. Bienvenido a la Liga Genuine. La Liga Genuine es una iniciativa integradora de responsabilidad social y pionera en el mundo. Organizada por la Liga, consiste en una competición de fútbol integrada por equipos de personas con discapacidad intelectual. Hace unas semanas, Panini ha conseguido reunir a más de 1.000 jugadores y jugadoras en un álbum de cromos para hablarnos de la Liga Genuine y de su colección oficial de cromos. Estamos hoy en Échale Papas con María Noriega, responsable de comunicación de la Fundación Liga. Muy buenas, María. Hola, buenos días, Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué es la Liga Genuine? Bueno, pues la Liga Genuine Santander, como tú bien has dicho, es una iniciativa integradora de responsabilidad social y es la primera liga de fútbol profesional para personas con discapacidad intelectual, ¿no? Para nosotros, para la liga, es una liga muy especial y tiene la misma importancia que las ligas profesionales, como puedan ser la Liga Santander, la Liga Smartbank o incluso la Liga Femenina. ¿Para qué nació esta liga? Pues esta liga, la Liga Genuine Santander, cuando empezamos a diseñar todo el proyecto, nosotros teníamos los objetivos bastante claros y uno era contribuir a la normalización de la práctica deportiva de las personas con discapacidad intelectual y por otro lado el compromiso del fútbol profesional, ¿no?, con este colectivo. Al final lo que queremos es que todos los clubes de la liga cuenten con su equipo Genuine. ¿Desde cuándo se lleva celebrando? Pues llevamos ya 3 temporadas con este proyecto. Esta ahora, la última, está suspendida temporalmente, pues bueno, con motivo de la pandemia. Nos quedan por disputar todavía la tercera y la cuarta fase de esta tercera temporada. Pero como ha dicho nuestro presidente en muchas ocasiones, esto es un proyecto que ha llegado para quedarse y esperamos que haya muchas más temporadas de la Liga Genuine Santander. ¿Cuántos equipos la han ido formando hasta hoy? Pues mira, desde que empezamos el proyecto, antes de disputar la primera temporada, hicimos un grupo de trabajo con 7 equipos que eran los que tenían en ese momento equipos de personas con discapacidad dentro de la estructura del club, ¿no? Cuando hicimos la invitación a este proyecto al resto de clubes, nos llevamos una grata sorpresa porque de 7 pasamos a 18. En la segunda temporada hemos tenido 30 clubes y ahora en esta tercera participan 36. ¿Son mixtos los equipos? Sí, en la Liga Genuine pueden participar tanto chicos como chicas, y hay muchos equipos que tienen muchas chicas y mujeres dentro de sus plantillas. ¿En qué se diferencia este el fútbol al profesional que nos conocemos? La Liga Genuine Santander siempre decimos que es la liga de los valores, ¿no? Y quien ha vivido la experiencia sabe perfectamente de lo que estamos hablando, porque para nosotros los jugadores y jugadoras que participan en esta competición, sus familias, las aficiones que vienen a vernos, son un claro ejemplo de valores para el deporte y para la sociedad, ¿no? ¿Por qué es importante el fair play de la Liga Genuine? Pues mira, en nuestra competición tenemos un lema que es compartir antes que competir. Y bueno, creo que define a la perfección la esencia de esta competición. Nosotros lo que queremos es que los chicos se diviertan, que disfruten, que tengan ese sentido de pertenencia a un equipo, que vivan experiencias nuevas. Y luego la parte deportiva, pues al final pasa a un segundo plano. Nosotros ahora mismo tenemos dos clasificaciones, una que es la deportiva y otra es la de Fair Play. Y la mayoría de los equipos, al final lo que están compitiendo es por conseguir el trofeo de Fair Play. ¿Qué valores nos aporta un fútbol como el de esta liga? Pues en la Liga Genuine Santander podemos ver deportividad, podemos ver juego limpio, trabajo en equipo, superación, respeto, compañerismo. Son muchísimos los valores que como te decía antes, ¿no? Son los valores que queremos para nuestro fútbol, para nuestro deporte y para la sociedad en general. Hace unas semanas el Panini publicó un álbum de cromos sobre la Liga Genuine. ¿Cómo surgió esto? Nosotros desde la Liga con este álbum lo que queríamos era cumplir el sueño de nuestros jugadores y jugadoras, ¿no? Que era tener su propia colección de cromos de la competición. Entonces, bueno, con esta idea hablamos con Panini y empezamos a trabajar. Han sido muchos meses de trabajo muy laborioso, de pues conseguir todas las fotos de los jugadores, hacer los cromos y demás. Y bueno, gracias a la colaboración de nuestro patrocinador oficial, el Banco Santander, pues hemos conseguido hacer realidad este sueño de los chicos. Y en abril sacamos la colección virtual, que fue un éxito. Todos han hecho ya su colección y ahora, hace sin 3 semanas, un mes, sacamos el álbum físico y ya, pues bueno, podemos decir que lo tienen ya todos sus protagonistas en sus casas. ¿Qué nos encontramos en este álbum? En este álbum lo que podéis ver es pues la información de todos los clubes que participan en esta competición, de los jugadores y jugadoras inscritos y de los entrenadores también, de los cuerpos técnicos. Esperamos que este sea el primero de muchos más álbumes. ¿Por qué no aparecen ni Real Madrid ni Barcelona en el álbum? Bueno, esta es una pregunta que nos hacen recurrentemente y es que ninguno de los dos equipos participa en la Liga Genuine. Al final, esto es un proyecto voluntario, ¿no? Que se pueden sumar los equipos que quieran y bueno, pues a veces hay clubes que tienen otras líneas de actuación, otras estrategias y ahora mismo no están participando en la competición, pero esperamos que muy pronto podamos decir que todos los clubes de la Liga participan en la Liga Genuine Santander. ¿Cómo se ha recibido esta publicación? Pues mira, yo creo que eso lo podéis ver en redes sociales porque muchos clubes que han entregado ya los álbumes han grabado contenido, ¿no? Y lo han subido a sus perfiles de redes sociales y bueno, creo que es evidente la emoción, la ilusión con la que han recibido todos los jugadores este álbum. Ver sus caras a nosotros, la verdad es que nos hace súper felices y como he dicho antes, esperemos que sea el primero de muchos más, ¿no? ¿Pueden los oyentes conseguir el álbum de alguna forma? Pues de momento no. Como le he dicho antes a tu compañero, este álbum surgió para, bueno, pues para cumplir ese sueño que tenían los jugadores y bueno, lo que hemos hecho es entregárselo a ellos ahora y todos los jugadores y jugadoras tienen su álbum como recuerdo para toda la vida, también sus familias. Entonces, bueno, de momento los oyentes no pueden conseguir este álbum. Háblanos de la Fundación La Liga. Pues la Fundación La Liga es una entidad a través de la cual la Liga canaliza su compromiso social, el del fútbol profesional, los clubes. Se fundó en el año 93, lleva muchísimos años de andadura y es verdad que desde que ha entrado el nuevo presidente, Javier Tebas, bueno, que lleva ya unos cuantos años, pues se ha dado muchísima importancia a la parte social, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo desde la Fundación estamos haciendo un montón de proyectos, tanto en España como en otros países, donde pues trabajamos toda la parte de formación, educación, inclusión e integración. Y también igualdad de género. ¿Cómo podemos seguir a la Liga Jimmy? Pues mira, tenemos nuestros perfiles de la Fundación, tanto en Twitter como en Facebook, que ahí que subimos todas las noticias de todos nuestros proyectos. Y luego, concretamente, de la Liga Genuine Santander, tenemos la página web, que ahí vamos, cada vez que tenemos una fase, vamos actualizando los resultados en directo, la clasificación, las últimas noticias. Y en Instagram también tenemos una cuenta que es @laligagenuine, así que os animo a todos a que nos sigáis para que veáis todo el contenido de esta competición. María, enhorabuena por llevar esta iniciativa con la primera y única competencia del mundo que integra a personas con discapacidad intelectual. Esperamos vernos pronto en la próxima edición de la Liga Genuine. Abrazos. Pues muchísimas gracias, Sandra. Para mí también ha sido un placer estar aquí hoy con vosotros. Y nada, efectivamente esperemos que nos volvamos a encontrar la próxima temporada. Un beso para todos. Un beso. Fonteza, corazón, orgullo y tradición. Solidaridad, amistad e ilusión. Compañerismo, experiencia y solidaridad. Un ambiente único e irrepetible. Esto es, lo respeto a todo el mundo. Ilusión, hay valores, hay motivación, hay compañerismo. Y esto se encuentra en la Liga Genuini, por desgracia no se encuentra en el fútbol formativo. Compañerismo, oportunidad y diversión. La deportividad, el compañerismo que vivimos con estos chavales y estas chavalas y desde luego, sin duda, con el agradecimiento y los mensajes de cariño de todas las familias que acompañan a estos chicos por verles disfrutar y sentirse así de felices. Uno de los equipos más formado parte de esta Liga de mí es el Real Zaragoza. Para hablar de esta liga desde dentro de primer persona nos acompaña su entrenador Pedro Sáñez y Samuel, uno de sus jugadores. Muy buenas a los dos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien, ¿cómo empezasteis en esto del fútbol? Bueno, empiezo yo, que soy Pedro. Bueno, yo llevo en el fútbol desde pequeñito porque me ha gustado siempre, jugué al fútbol y luego ya cuando hice mis estudios de educación física, estudié INEF, ya después de muchos trabajos entré en el Real Zaragoza y ahí continúo. ¿Y Samuel? Cuéntanos, Samuel. Yo he estado en tantos equipos ya y jugaba de pequeño ya. Samuel jugaba ya de pequeño y además ha estado en un montón de equipos, ¿verdad? Hasta que llegó al Real Zaragoza. ¿Y desde cuándo formáis parte del Real Zaragoza? Bueno, en mi caso, dentro del Real Zaragoza llevo desde el 2005, muchos años ya, pero en la parte de la escuela para chicos con discapacidad y con el equipo que nos representa en la Liga Genuín, desde hace este es el que comienza, sería el tercer año. Yo un año solo jugaba en el Real Zaragoza y me siento más a gusto con los demás compañeros. Antes de estar en el Zaragoza, ¿estuvisteis en otros equipos? Sí, hasta en Special Olympics. Y yo también estuve en otros equipos, de aquí de Zaragoza y de otras ciudades, pero ninguno tan a gusto como en el Real Zaragoza. Pedro, ¿cómo es entrenar un equipo de la Liga Genuín? Pues mira, de todo lo que he hecho en el fútbol, te puedo decir que es lo mejor que me ha pasado. O sea, no podía soñar algo mejor. Es un equipo que entreno, que no hay ninguna presión de resultados, solo el pasarlo bien, disfrutar y mejorar cada día, y encima juegan que enamoran a todo el mundo. Por tanto, estoy encantado. Ya te digo, es lo mejor que me ha pasado en el fútbol. Samuel, ¿cómo es jugar un equipo de la Liga Genuín? A gusto. Darle la mano a los demás equipos contrarios. He disfrutado con los demás compañeros. He mejorado. Pues bien. ¿Y con quién jugáis? Juego 8 jugadores. Todo su equipo de la Liga Genuín. Jugamos contra todos los equipos de la Liga de Fútbol Profesional. Samuel, por ejemplo, fue a Tarragona, ¿verdad? ¿Y contra quién jugaste en Tarragona? No me acuerdo. ¿No te acuerdas de contra quién jugamos? Bueno, ha jugado también contra el Huesca, ¿no? Sí. ¿En cuál posición tenéis vosotros? Extremo. De extremo, juega de extremo. A veces has jugado de defensa también. Sí. De defensa también ha jugado. Lo que necesita el equipo. Lo que necesita el equipo, Samuel se adapta. ¿Y te mueves bien? Sí, me muevo bien. ¿Controlas bien la bola de fútbol? Sí, también controlo bien la bola. Y bien golpeo. ¿Y marca muchos goles? ¿O te gusta pasar? Marcos. ¿Pasas o te gusta tirar? No, yo paso a los compañeros. Pues bien, hombre, hay que pasar y páselo pipa. ¿Qué sentís cuando salís al campo? Esa pregunta no sé cómo contestar. Bueno, te contesto yo. Sienten mucho orgullo de representar a su equipo, que es el Real Zaragoza, ¿verdad, Samuel? Sí. Sí. Todos sentimos mucho orgullo de representar al Real Zaragoza y nos damos cuenta de la suerte que tenemos. La suerte que tenemos. Sí. Algunos partidos se ganan y otros se pierden. Se hace amigos entre equipos. ¿Y lo más importante qué es? Jugar y divertirse uno. Y compartir. Y compartir con los demás entrenadores. ¿Qué os ha parecido el álbum de cromos del Panini sobre la Liga? Muy bonito, me ha parecido muy chulo. Y ha visto más equipos de otras ciudades. Sí, ha estado muy bien, porque has podido volver a ver a los chicos contra los que han jugado, ¿verdad? Sí. Y encima, además, solo nos ha sacado a los guapos, ¿no? A los guapos. Eso es. ¿Qué tal veis el cromo? Muy bonito. Está muy bien, está muy chulo. Está muy chulo. Según este álbum, sois más de 40 en el equipo. ¿Cómo hacéis para organizaros? Somos 48 jugadores. Entonces, nos organizamos, vienen todos los jueves a entrenar, nos organizamos en grupos por nivel y así cada uno va aprendiendo conforme a sus capacidades. Y luego para los partidos hacemos para que todos puedan ir al mismo número de partidos. Repartimos los minutos y los partidos para ellos. ¿Qué decir de la Liga Genuín? Vosotros que la vivís desde dentro. Me ha parecido muy bonito y muy chulo. Juegas contra todos los equipos de la Liga, ¿verdad? Jugamos con todos los equipos de la Liga Genuín del Real Zaragoza. Y se sienten futbolistas del Zaragoza cuando van a jugar allí. Nos sentimos futbolistas del Real Zaragoza. Es un sueño que siempre ha tenido jugar en la Liga Genuín. ¿Qué es lo más importante que os está dando la Liga Genuín? Pues a nosotros como club nos está dando una alegría enorme y sobre todo un ejemplo de cómo debería ser todo el deporte y el fútbol a todos los niveles. Un ejemplo de esfuerzo, un esfuerzo de compañerismo, un esfuerzo de solidaridad, un esfuerzo de un ejemplo de alegría. Y de lo, como digo, ojalá en todas las competiciones se comportara la gente como se comportan los jugadores de la Liga Genuín. ¿A ti qué te está dando, Samuel? Te ha dado un gusto con los demás equipos y los demás entrenadores. Y la oportunidad de viajar nos ha dado, ¿verdad? De viajar como grupo. La oportunidad de viajar en un grupo, de equipo. Eso es. Y ver ciudades que no habíamos estado. No, hay ciudades extrañas de otros equipos que nunca ha sido mi sueño visitar algún campo de algún equipo. Para Samuel ha sido un sueño hecho realidad. Hecho realidad. ¿Cómo podemos seguir a los equipos por las redes? Pues a través de los canales del Real Zaragoza. Podéis, cada vez que hay alguna actividad, ahora estamos un poco más parados porque no hemos podido reiniciar la actividad, pero siguen saliendo noticias a través de Twitter, de Instagram, de Facebook y de la página web del Zaragoza, del Real Zaragoza. Y luego, aparte, todo lo que sale también de comunicación de Fundación La Liga y La Liga Genuín. Ha sido un gustazo hablar con dos de las estrellas de esta Liga Genuín y esperamos que algún día podamos veros desde la grada o compartiendo en el campo un partido. Sois un ejemplo. Un abrazo desde Madrid. Igualmente. Muchas ganas de veros. Un abrazo. Que agradecemos siempre la difusión que se hace de esta liga y de este colectivo. Para nosotros es importante la visualización. Y bueno, nosotros lo que nos sentimos es muy orgullosos de formar parte de la liga, como he dicho. De poder representar con nuestro equipo, porque esta liga representa los valores que nosotros queremos transmitir desde el Real Zaragoza. Y agradeceros mucho la oportunidad de hablar con vosotros. Muchas gracias. Siento que el fútbol es más que un entretenimiento, que se apodera de mí, me quema por dentro. Todo me parece un balón y ya no puedo pensar con claridad. Por las mañanas yo me levanto, a mi familia veo desayunando, regateando, llego a la mesa, con las naranjas me salgo una bicicleta. Salgo de casa, rumbo al colegio, veo a mi vecino paseando a su perro y juega a lanzarle una bola muy fuerte. Le hago una entrada y se la quito de repente y llego al cole y no pasa el tiempo. El profe habla, me estoy durmiendo, solo puedo pensar en que quiero jugar. Cuento las horas para salir al recreo. Puede pasarme cuando me mandan al súper por las tardes. Yo miro la nota y trato de concentrarme, pero veo una sandía y no puedo controlarme. La cojo, la vuelo, la pongo en el suelo. Al fondo tengo el charquitero de portero. Yo chuto el balón y la lanzo con efecto. Corro el pasillo, mira, yo abrazo al cajero. Me levanto, pasillo. Voy soñando que jugamos un partido. Se la robo un defensa, llevo al área, estoy sembrado, le hago un caño a mi padre cuando se levanta al baño, porque es difícil vivir con alguien así. Es que yo no puedo evitar pensar solo en jugar. Y es que es difícil vivir con alguien así. Es que yo no puedo evitar pensar solo en jugar. Y oigo voces que dicen: chuta el balón y